me sucede. Si hay algo entre los dos, porque no se puede vivir esta pasión. Aunque esté prohibido, siento tus latidos en mi corazón. Siento tus latidos en mi corazón. ¿Qué importan los sueños si yo soy tu realidad? Si has fracasado, ya no mires atrás. Si el amor murió, todo terminó. No mires atrás, querida. Tienes una opción para ser feliz. Mía tú serás para toda la vida. Para toda la vida.